Con motivo del Día de la Estrella Luz, el Comité de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo de México insertó en su boletín el contenido principal de la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Songun del compañero Kim Jong-il y sus hazañas.